A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. A las 11 y 34 estamos recibiendo a Plinio como cada semana hoy en un horario especial porque no pudimos hacer la conexión ayer, pero bueno, en un Brasil que está dando que hablar también en el panorama internacional mucho en estas horas por lo que ha ocurrido en Río de Janeiro. Plinio, el saludo. Buen día, Emiliano. Buen día. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, están Ángeles y Daniela también por acá para conversar. Y nos parecía importante comenzar porque es bueno tener, como en cada noticia, pero además en estos casos en los que desata, digamos, una visibilidad del tema a nivel internacional tan grande como, bueno, este operativo de la policía militar en Río de Janeiro, que ha dejado ya más de una centena de muertos, ahí varían un poco los números, ¿no? En una operación de combate contra el narcotráfico, según se ha declarado. Nos parecía importante comenzar teniendo, bueno, tus apreciaciones sobre esto que ocurrió también para ayudarnos a entender un poco esta situación. Sí, buen día, Ángeles, buen día, Daniela, y buen día a los oyentes de Radio Centenario. Buen día. Ya no, aquí lo que parece inimaginable en Brasil siempre se sobrepasa, ¿no? Entonces, nos despertamos ayer con esta noticia dantesca que la policía militar de Río había matado, ¿no? Hizo una operación donde murieron, por mientras, 121 muertos, cuatro policiales, ¿no? Pero estos números fueron aumentando, empezó con 20, después 40, bueno, y resulta que encontraron 60 de los muertos en una mata, y la población de la favela donde esto ocurrió, que la favela do Alemão y da Penha, que queda en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro, fue la población que entró en la mata para recoger los cuerpos. Sí, una mata, aclaremos, Plinio, capaz para la audiencia acá que capaz que no maneja, como una especie de monte, digamos, ¿no? De espacio boscoso. Sí, con muchos árboles, ¿no? Que queda atrás de la favela. Bien. Como si fuera una floresta. Entonces, llevaron a esta gente a la floresta y lo mataron, porque de los cuerpos que la población, los familiares, los recogieron y los metieron en fila en la plaza de la favela, ¿no? Entonces, la favela, la ciudad despierta, hay 60 cuerpos enfilerados, diríamos en portugués, ahí expuestos. Varios desnudos, gente muy pobre, innúmeros con tiros en la nuca, algunos degollados, porque es extraño en una operación que uno sea degollado, y varios con señales de tortura. Entonces, bueno, es una operación dantesca. La policía de Río es la policía junto con la de Bahía, que es del PT, del gobierno del PT hace ya décadas. Son las dos más violentas de Brasil, pero masacres de esta magnitud ya, digamos, no es normal, ¿no? Este es el mayor masacre cometido por la policía brasileña. El anterior había sido en el inicio de los años 90 en São Paulo, el que se llama Masacre do Carandiru, cuando mataron 111. La policía entró en la cárcel y, digamos, fusiló 101 presos. Bueno, la operación es, en tesis, una operación para combatir el narcotráfico. Y claro que siempre hay un poco de esto también, pero en realidad es una operación política para imponer una agenda en el debate de la reelección que ya empezó. El gobernador del Río, después de haber hecho esto, fue a la televisión eufórico, ¿no? Como si esto hubiera sido conmemorando la operación, como si hubiera sido una gran operación. Y ya con un discurso totalmente politizado y atribuyendo los excesos al gobierno federal en un discurso completamente incoherente. Pero rápidamente los gobernadores de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Goiás, y são, bueno, estos, ¿no? Todos fueron a apoyar, son los gobernadores de la extrema derecha, con una manifestación que en pocas palabras es meter la agenda de la violencia contra el narcotráfico como un asunto principal, ¿no? En su discurso, el gobernador de Río se refería a los muertos como muertos del narcoterrorismo, lo que es un lenguaje de Trump, ¿no? Es interesante porque es un lenguaje de Trump. Y esto fue repetido de manera muy fuerte, que es probablemente el que el asesor marquetero le sugirió. Entonces, esto es la operación. Todavía no sabemos si están todos los muertos, si hay más cuerpos para encontrar, no se sabe. La reacción del gobierno Lula fue una reacción de mucha timidez. Al principio, lo principal del discurso de las autoridades del gobierno Lula es para decir, es para echar toda la culpa a la policía militar de Río por los excesos, ¿no? Sin discutir el mérito del problema, ¿no? Se discutían un poco, el discurso quedó, ustedes son burros y no tienen inteligencia y por eso cometen excesos, pero no se comentó la esencia del problema, que es la absoluta ilegalidad de este tipo de operación, ¿no? Donde la policía sale con el poder de poder matar a la gente. De los muertos, 4 son policiales. O sea, prácticamente no hubo ninguna resistencia, porque se murieron solo 4 policiales, siendo que la operación movilizó 2.500 policiales. O sea, es una operación de guerra. Y no se sabe todavía cuántos son, digamos, gente que no estaba siquiera involucrada en el narcotráfico. La persona estuviera involucrada, esto justificaría un justiciamiento sin ningún tribunal. No, pero hay que ver de la población normal, trabajadora que está ahí, cuántos murieron, ¿no? Todavía no se sabe. La familia recién se empieza, bueno, antes de esto. El día de ayer fue un día paralizado en Río, porque el pánico de la población, no solo de las favelas, pero del conjunto de Río de Janeiro, fue total. Entonces, si uno ve la ciudad ayer filmada, es como si fuera un feriado muy fuerte, porque no hay autos, no había tráfico, no había nada, porque la ciudad quedaron todos en casas. Las imágenes son imágenes de guerra, con mucho humo, con mucha violencia. Entonces, este es, digamos, el cuadro inmediato. Ayer la sociedad civil, digamos, la gente de izquierda que tiene preocupación con los derechos humanos en Río de Janeiro, hicieron una primera reunión virtual que reunió más o menos unas 1.000 personas y están ahora organizando manifestaciones contra el masacre. Pero todo, por mientras, está muy reciente. Las familias todavía no lograron organizarse para saber, bueno, quién murió, quién, bueno, y qué hacer, cómo protestar contra esto. ¿Qué es lo que hay por detrás de esto, ¿no? Porque esto no va a resolver nada del narcotráfico, porque matan 121 o 100, digamos, 17, sacando los policiales, y rápidamente reclutan otros 117, ¿no? Porque esto no va a desbaratar el tráfico. La ultraderecha gobierna Río de Janeiro casi que a décadas y el problema persiste. Entonces, aquí hay muchos problemas involucrados. Hay problemas locales, que por lo que conversé con los compañeros de Río, es una pelea entre los milicianos y los narcotraficantes. El gobierno se alía a los milicianos, que es la base de Bolsonaro. Entonces, este es un problema local, pero el problema en realidad es político ideológico, ¿no? Es poner la agenda de Bukele, el presidente de El Salvador, como agenda principal del debate público brasileño. Ya en una iniciativa de la ultraderecha que está, digamos, en un momento de un poco de confusión, de desorganización por la prisión de Bolsonaro, por las peleas internas, por el resgate que tuvo el prestigio de Lula, principalmente por el hecho que la ultraderecha se abrazó a Trump mientras Trump atacaba el país, y esto no quedó muy bien. Entonces ellos necesitaban una iniciativa política, y esto es la iniciativa política, ¿no? Así empieza la campaña para la reelección de la presidencia, no, para las elecciones de presidencia del 2026 en Brasil. Empieza con esta agenda, meter la agenda de la violencia. El gobierno Lula en esto no se pone en contra, yo creo que porque está pidiendo encuestas para ver cómo posicionarse, porque ahora los gobiernos no se posicionan por posición y por principios, pero sí por el marketing político. Entonces ahora investigan dónde meterse para como dicen, no caer en la trampa de la ultraderecha de oponerse a esto. Entonces, con esto también queda registrado la gran ofensiva de la ultraderecha en Brasil. O sea, ellos pautan el debate. Entonces, el debate ahora es menos si se puede o no matar 121 y más si resuelve el problema matar 121. Entonces, es por aquí que estamos en el momento. Sí, ¿no? Plinio, una cosa para decir de lo que vos estás analizando. Esa influencia, ese mensaje ideológico, también llega a nuestro país, seguramente a otros. Pero acá en Uruguay ya hemos escuchado esto de un Bukele para Uruguay, hemos escuchado hay que matarlos a todos, contentos de lo que pasó en Río. Todo eso llega también a otros países. Y lo otro, que hemos escuchado que dicen que esto va a unificar a la derecha en Brasil, concretamente en Río, ¿no? Pero la derecha está muy dividida y esto la unifica. Un procedimiento de este tipo y un accionar de este tipo la unifica. No sé si es así. Sí, está bien. No, Ángeles, la derecha yo creo que está desarticulada un poquito del punto de vista político, ¿no? Porque era Bolsonaro que la unificaba, Bolsonaro ya está fuera del juego, claro. Entonces hay quien queda con el espolio de Bolsonaro, y esto todavía no está claro. Pero del punto de vista ideológico están muy, muy afinados y articulados, ¿no? O sea, no hay divergencia ideológica. Hay una disputa para ver quién será el sustituto de Bolsonaro. Esto es bien claro, y esta operación, yo no sé si hubo una articulación orgánica, pero hubo una articulación de hecho, porque el discurso de Castro es un discurso político, no es un discurso defensivo o administrativo para justificar lo que pasó y por qué murieron tantos, no. Era un discurso de candidato muy fuerte y rápidamente recibió el apoyo de todos los gobernadores de la extrema derecha. Y el silencio de los otros, lo que es raro, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de Bahía, que es del PT, donde el PT gobierna a más de décadas, él no hizo ningún reparo. Y no lo hace porque su policía también es muy a favor de matar los pobres, ¿no? Porque esto es lo que está por detrás, ¿no? Mucho más que atacar y combatir el narcotráfico, porque esta política ya se hace en Río a décadas, y el narcotráfico solo aumenta su poder en el territorio. No, esta es una política en realidad de aterrorizar la gente de la favela, ¿no? Y es lo que se ve en El Salvador y es lo que se ve ahora también, digamos, por todos los lados. Entonces yo creo que Ángeles, hay una unidad ideológica brutal entre la derecha que yo creo que incluye la izquierda, que queda la izquierda del orden, que queda intimidada y que hace la crítica operacional, no hace la crítica del mérito, sí, ¿no? Y yo creo que esto unifica el tema, pero no sé si todavía va a lograr unificar políticamente la extrema derecha. Plinio, buen día. Y en cuanto, digamos, a acciones concretas o reacciones que ha mandado el gobierno, vimos que salió, si bien recordamos, el secretario de Lula diciendo que estaba horrorizado. ¿Lula ha dicho algo, ha hecho algo en concreto? Mira, buena pregunta, Daniela, porque Lula llega de Indonesia y hace una declaración razonable. Estoy estupefacto con lo que pasó. Fue la declaración más fuerte de su gobierno, porque todos los otros no dijeron que estaban estupefactos. Dijeron que, claro, que hicieron una crítica muy tímida para decir esto es una desera total, no resuelve nada, es una burrice un poquito, por ahí van. Pero ¿qué es lo que hizo? Ahí el gobierno quedó un día parado porque no sabían cómo enfrentar el problema y al final mandan el ministro de la Justicia y el jefe de la Policía Federal a Río para conversar con el gobernador. Uh-huh. Y ayer por la noche sale que de esta conversa surge una coordinación del gobierno federal con el gobierno de Río para enfrentar la crisis. Lo que quiere decir en realidad que ahora el gobierno de Lula es coparticipante de esta operación que es para enfrentar el narcotráfico de Río. Es una regresión ideológica total, porque esta operación no va a resolver nada. Incluso el jefe de esta organización, que del comando se llama Comando Rojo, el jefe de esta organización, Comando Rojo, escapó. O sea, ellos consiguieron matar los asesores, pero no el jefe. O sea, del punto de vista concreto, mataron muchos soldados del narcotráfico, pero no mataron el jefe, y mucho menos los jefazos, que es la gente que maneja la plata. Entonces, esto demuestra la dificultad que tiene el gobierno. Porque, ¿cuál es el cálculo del gobierno? El cálculo es un cálculo marquetero. O sea, no me puedo meter contra porque yo creo que la gente va a ser a favor. Entonces, yo, ¿qué es lo que lograron? Lograron decir, yo no tengo culpa en esto, es una operación de Río, pero ahora, de aquí para adelante, estamos juntos para operar de manera articulada. Entonces, yo creo que muy temprano, estamos muy dentro de los hechos, pero yo creo que el gobierno Lula fue, digamos, absorbido por en la incapacidad de poner una agenda alternativa, el gobierno Lula abraza la agenda. Y la discusión ahora será una discusión operacional, administrativa, sobre cuál es el mejor método de combatir. Y por lo que se escuchó de la entrevista, yo creo que se encamina para lo siguiente. Los estados hacen el combate militar en el terreno, el gobierno federal hace el combate por la inteligencia, los canales de financiamiento y de los caminos de la plata. O sea, la agenda, que el narco, que ellos llaman terrorismo, es el gran problema del país, yo creo que esto pasó, que el peón de la derecha pasó. Ojalá yo esté equivocado y que no estemos tan mal como yo pienso. Bien, Plinio, en estos minutos que nos quedan podemos repasar algunos de otros temas que también nos planteabas, por ejemplo, bueno, las conversaciones que continúan entre Lula y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el impulso a, bueno, las relaciones comerciales entre ambos países. Sí, porque en realidad, Emiliano, todos estos temas están interarticulados, aunque no parezca, ¿no? Porque la verdad es que esta cosa, este masacre, es una reacción de la ultraderecha a los, digamos, entre colmillas, a las conquistas de Lula en el último periodo, para recuperar la iniciativa política. Eso es Lula, ¿no? La ultraderecha se vangloriaba de tener a Trump como gran, digamos, aliado. Y la verdad es que Trump es un pragmático, es un reaccionario, y es un pragmático, y es un, con el perdón, que yo sé que la radio es muy elegante, es un imbécil total. Sí, bueno, muy bien. Pero hizo la conversa con Lula, parece que la conversa fue muy cordial, que la química funciona muy bien, ¿eh? Y de hecho, lo que pasa es que son dos cosas importantes. Empiezan las conversas comerciales que giran en torno de cuatro problemas básicos. Liberar el etanol americano, la importación de etanol americano en Brasil. Es un tema muy delicado en Brasil, porque el etanol es hecho por los latifundiarios y por los usineiros, que es un sector muy poderoso del latifundio. Entonces hay que ver cómo Lula va a manejar esto y cómo el llamado agrobusiness latifundio maneja. Segundo, los americanos quieren acceso a tierras raras. Y Lula ya dijo, y el ministro Haddad ya dijo, que está, y el vicepresidente dijo que podemos negociar todo, no hay restricción para nada, ¿no? Tercero, quieren acceso a las licitaciones públicas, que por mientras es una reserva de mercado del capital brasileño, lo que también es un tema sensible, porque significa que estas empresas de basura, de limpieza de la ciudad, tal, tendrán que hacer competencia con las empresas americanas. Claro. Y por fin quieren que Brasil, dentro de los BRICS, no se posicione contra el dólar, o sea, que no permite el fin del dólar. Bueno, lo importante de todo esto es que Lula dijo que Brasil no quiere cualquier, en portugués es cualquier desavença, cualquier problema, no, o sea, ya se rindió, o sea, cualquier problema. Entonces no hay límite, no hay medida para saber lo que no se puede negociar. Todo está en negociación. Yo creo que esto es importante para Brasil, pero para toda América Latina. Porque ¿qué es lo que se está negociando de hecho? Los nuevos términos de la dependencia externa. Esto es lo que está. Entonces los americanos ahora quieren decir cuáles son los mercados, cuáles son los minerales, cuáles son las relaciones internacionales que Brasil puede tener con los otros países, ¿no? Yeah. De esto, lo único que es la novedad, porque eso todo de cierta manera ya lo sabíamos, es que Bolsonaro no entró en la conversa. O sea, la primera iniciativa de Trump, que era una iniciativa también de pedir la liberación de Bolsonaro, bueno, esto salió de la conversa, lo que deja la conversa, digamos, un poco más razonable, sí, para Lula. Y explica un poco la necesidad de la ultraderecha de decir, bueno, si no tenemos más esta cartada, tenemos que inventar otras, que fue este masacre en Río de Janeiro. Bien, Plinio, quedan unos pocos minutos, quizá para mencionar también otra de las noticias que, bueno, quedó un poco detrás, si se quiere, en la agenda con esto de Río de Janeiro, que es que en estos días también, la semana pasada, Lula confirmó que, bueno, algo que ya era previsible, que va oficialmente a disputar la reelección en los próximos comicios. Sí, pero todo, como decía Daniela, todo articulado. En realidad tiene una victoria con Trump. Trump saca a Bolsonaro de la conversa. Las encuestas todas muestran que Lula está muy bien en las elecciones, previsión para las elecciones del 2026. Lula que había prometido que era el último mandato. No, no voy a concurrir más, estoy muy viejo, es mi último mandato. Eso es lo que decía en su última campaña. No, y de Indonesia dice, no, soy candidato. Sí. ¿No? Entonces, esto es todo previsible, pero precipita las elecciones, precipita el debate presidencial. Claro. Y lo que pasó en Río ya es casi que una respuesta, no diría que directa, porque una operación de esta talla tuvo planeamiento más largo, pero la reacción, el discurso del gobernador de Río y después la reacción de los otros gobernadores es una respuesta a esta iniciativa de Lula. Entonces, lo que la derecha está haciendo, que yo creo que es muy, muy bien hecho por ellos, es colocar la agenda. Y la agenda será, hagamos el acuerdo con los americanos y combatir el llamado narcoterrorismo, que incluso es una consigna que fue lanzada por Trump. Bien, Plinio, estamos llegando al mediodía. Nos queda pendiente quizá para conversar en la próxima temas también que tienen que ver con lo ambiental y que también están relacionados con todo lo que hablábamos. En este caso, se habla de que Brasil es responsable del 70% de la deforestación a nivel mundial. No nos queda tiempo, por supuesto, lo podremos abarcar la semana próxima. Perfecto, Emiliano. Hablamos, pero era nada más una nota, ¿no? Brasil tiene 12% de las florestas, pero es responsable por 70% de la deforestación. Esta es la noticia y esto muestra bien lo que es Brasil en este momento. Y el tratamiento que se le da a esos temas. Plinio, un abrazo, hasta la próxima. Fuerte abrazo, siempre un gusto hablar con ustedes. Chao, chao, saludos a los compañeros. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhor.